porque tenemos en línea a Marco de Liga. Está claro que el Murcia hizo una gran campaña en la primera fase de la Liga Andesa, pero no pudo entrar en esta Copa de Rey que comienza hoy, pero ya conversamos con el jugador del Murcia. ¿Cómo te va, Marquito? Buen día, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ahí. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Ya terminamos la semana de entrenamiento y bueno, listo para salir para Argentina y nada, tener unos días de descanso allá y después sumarme a la selección. Todo como muy encima, todo como muy junto, ¿no? Pero bueno, así es un poco la vida del jugador profesional, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí, tiene cosas buenas, cosas malas, pero siempre se disfruta mucho. Justo coincide con que es la Copa, entonces con Murcia no entrenábamos y bueno, tengo la suerte de tener unos días de descanso que la verdad que lo necesitaba. Bueno, con una temporada bastante buena para vos, ¿cómo la analizás hasta acá? Sí, en lo personal creo que buena, ya bueno, el segundo año en el equipo me siento más cómodo, con más confianza, el entrenador me tiene en gran consideración, así que eso siempre es importante para que uno esté cómodo y también a eso le sumo que el equipo hizo una gran primera rueda, que estuvimos entre los 8 primeros, lamentablemente como el organizador Gran Canaria quedó noveno, bueno, van ellos a la Copa, pero creo que hicimos una gran primera vuelta y apostamos a hacer una igual o mejor ahora esta segunda para poder meternos en playoff. Sí, porque a pesar de los cambios que hubo, la vuelta de Campazzo Real Madrid, que no es poca cosa, y un par de cambios más que tuvo el equipo, el Murcia se mantuvo en ese pelotón del medio y en esta oportunidad, como decís vos, ¿no? No pudieron entrar porque el noveno era el organizador, sino tranquilamente hubiesen estado, de hecho lo están, entre los 8 mejores de la Liga ACB, no es nada fácil. ¿En qué se basa esa buena campaña que también los tiene bien en la Champions League? Creo que lo principal es que jugamos todos los partidos con mucha intensidad los 40 minutos. No somos por ahí desde los equipos de los primeros 8, los primeros 10, el equipo con más talento. Creo que hay equipos con mucho presupuesto, con grandes figuras. Nosotros no somos tanto un equipo así. Pero bueno, supimos encontrar la vuelta con esto de la intensidad, de correr, de tratar de defender duros y bueno, nos dio resultados. Cuando no lo pudimos hacer, nos costó mucho y hemos perdido juegos por eso, así que creo que ahí está la clave de los partidos que pudimos ganar en la primera rueda y en la Champions League también. Y con respecto a lo personal, ¿en qué cosas fuiste mejorando, en qué cosas crees que todavía te falta seguir mejorando? ¿Cómo está el tema ese de jugar siempre contra jugadores de mayor envergadura de lo que hacías acá en la Liga Nacional? ¿El roce? ¿Cómo estás con ese tema? No, bien, bien. Creo que como decís, hay una competencia no solo con los jugadores de otros equipos, sino también en la competencia interna del Murcia, que eso ayuda mucho. Es una liga dura que siempre se exige ganar y el último le puede ganar al primero tranquilamente, eso no permite relajarte nunca. Y bueno, por suerte creo que este segundo año ya me encuentro mejor, me encuentro, como te decía antes, también con más participación, más confianza, y todo eso es muy importante. Estamos hablando con Marcos de Liga, jugador de la selección argentina, que va a estar presente en las ventanas frente a Paraguay y frente a Uruguay en Olavarría, 23 y 26, hombre del Murcia. Buena campaña para el equipo del Murcia. Preguntan Santiago y Franco. Marcos, tuvieron un comienzo de liga con varios partidos perdidos en el Murcia y no llegaron a entrar por muy poco a la Copa del Rey, como recién te decía Fabi. ¿Se piensa en eso o se trata de olvidar un poco ese pasado un poco negativo? Y no nos queda otra que olvidarnos, la verdad, porque tenemos muchos partidos esta temporada con el tema de la Champions League, que jugamos miércoles y domingo, hay muchos viajes, muchos partidos, así que no te permite mucho mirar al pasado, digamos, pero inevitablemente uno lo hace y por ahí perdimos muchos partidos en la última bola, en el último segundo, que nos costó caro, y creo que si esos juegos hubieran ido para nosotros, podríamos haber entrado, ¿no? Pero bueno, ahora hay que estos días descansar, después volver fuertes y afrontar lo que viene con la mejor energía, porque queda lo más importante. Recién lo mencionabas, ¿qué te parece la Champions y cómo se lleva el equipo esta doble temporada? ¿Cómo la está llevando? Bien, la verdad que bien. A ver, siempre hay algunos bajones físicos, pero creo que lo estamos manejando bastante bien. Conseguimos la clasificación en un grupo que era de los más duros de la Champions, así que estamos contentos. Ahora nos toca el cruce con Tenerife, bueno, el último campeón, que los conocemos, ellos nos conocen a nosotros. Creo que va a ser un partido muy estudiado y nada, creo que puede ir para cualquiera de los dos tranquilamente. Marcos, ¿este cruce es positivo que sea entre españoles para tener que bajar la cantidad de viajes, ¿no? Y además por el hecho de conocerse, aunque es el vigente campeón. Sí, a ver, creo que bueno, nosotros al haber terminado cuarto nos tocaba sí o sí con un primero y la verdad que las otras opciones también eran muy duras. Pienso que va a tener muchas cosas, muchos condimentos especiales el cruce este. En Tenerife está el entrenador que estuvo en Murcia el año pasado, que marcó una época en el club. También al ser dos equipos españoles hay una pica, un roce distinto, así que sabemos que va a ser duro, que por ahí por el tema del viaje y eso tiene un lado positivo, pero nada, tratamos de pensar en lo deportivo y nada más. Ya con 2 años en el lomo en España, ¿cómo ves esta Copa del Rey? Porque da la sensación que el Real Madrid es el gran candidato. Y sí, creo que yo en lo personal pienso que es el primer candidato, pero bueno, nunca se sabe, esto es un partido y te vas a casa, o un partido y pasas a semifinal o final, así que yo en lo personal, como te decía, pienso que el Madrid es candidato por talento, por físico, pero nunca se sabe y esos partidos siempre son muy parejos, los equipos tienen una motivación extra, se podría decir, así que creo que va a ser una copa muy entretenida. La última de mi parte, y ya metiéndonos en selección, ¿cómo llevas el hecho de que ahora ya tu nombre ya no sea discutido, ¿no? En el ámbito nacional, digo, porque te lo ganaste, porque creciste muchísimo el último tiempo y porque también a la falta de jugadores grandes que como vos marca un poco el presente de la selección argentina. No, sinceramente yo no le doy interés a eso. Yo juego para mí, juego para el equipo que me toca estar y no juego para ver si la gente me discute. No, eso es un problema de ellos, es una cosa que hacen la gente que hace eso y nada, yo no le doy importancia. Estamos hablando con Marcos de Lía, hablando de un poco, te saco un poco de lo que es el básquetbol, el juego en sí, ¿no? Y digo, el jugador cuando sale de la zona de confort, que un término que últimamente se está utilizando mucho, es para poder crecer, para poder mejorar desde lo físico, desde el roce, en este caso jugando en un lindo lugar como es Murcia, enfrentando jugadores de tamaños mucho más grandes que nuestra Liga Nacional, porque tenés competencia continental al jugar la Champions League, jugás contra jugadores muy altos, tus compañeros también lo son, tus rivales también lo son. Eso está claro, y un jugador que se queda un par de temporadas en un equipo, o 3 o 4 en la Liga Española o en otras ligas más importantes, demuestra o habla que creció, que tuvo que crecer, porque si no, como decía un amigo mío hace muchos años, vuelve haciendo zapitos, ¿no?, en el agua, cruzando el Océano Atlántico. Eso está claro. Desde lo personal, porque sos un tipo muy joven, desde el marco de Lía fuera del básquet, el hecho de estar fuera de tu familia, el hecho de estar fuera de tu lugar de origen, el hecho de estar en otro país con similar por ahí característica en cuanto a las costumbres, pero me parece que también eso forma parte de un crecimiento, ¿no? ¿En qué cosas notás que, si es así, qué cosas notás que fuiste creciendo como persona? Sí, comparto al 100%, sin dudas. como decía, el salir de la zona de confort siempre a uno lo hace crecer, las nuevas exigencias lo hacen crecer. Pienso que también fue una de las cosas que busqué al decidir venirme para acá. Por ahí creo que estar solo acá, con gente que no conozco, ganarme un lugar de nuevo, de cero, me hizo crecer. También se junta con que ya tengo 25 años, uno va alcanzando una cierta madurez como persona, como deportista. Entonces, con el correr de los partidos, de los meses, de los años, se va sintiendo más cómodo. Creo que también manejo un poco mejor que antes el tema de la ansiedad antes de los partidos o en los partidos mismos. Me parece que ese es uno de los puntos que más noto, que venir acá me ayudó, digamos. No sé si se entiende, como que el tema de manejar por ahí la ansiedad, no sé si los nervios, pero bueno, es más que nada eso. Y en el día a día, en lo personal, el hecho de manejarte solo, todo ese tipo de cuestiones, obviamente que en un lugar como España ayudó mucho el idioma y ayudó mucho las costumbres, pero imagino que también es un aprendizaje constante, ¿no? Sin duda, sí. Relacionarse con gente nueva, también conocer buena gente, gente no tan buena, competir con compañeros nuevos, es una suma de todo, digamos, que a uno lo hace crecer, lo hace aprender, conocer un poco lo que es la vida fuera del país de uno, la idiosincrasia, las costumbres, todo eso creo que suma y lo ayuda mucho a crecer a uno como persona. ¿Cómo se ve la Argentina desde afuera, desde otro país? Porque si estuvieses en Estados Unidos, esta pregunta no tendría por ahí mucho valor o mucho sentido, porque es como que allá nosotros no tenemos una ligazón tan grande, y donde por ahí las noticias, el vínculo es completamente diferente. Pero con España hay un vínculo muy, muy fuerte. No solamente los lazos sanguíneos, sino también en el deporte, ¿no? Porque de los mejores jugadores de fútbol que están en Europa o en España, en este caso, muchos son argentinos, porque hay jugadores argentinos jugando la Liga Endesa, porque hay muchos españoles que también están trabajando acá en Argentina. Digo, ¿cómo se ve la Argentina desde afuera? Y sí, sin duda que hay un seguimiento, hay una conexión. Desde lo deportivo, creo que Argentina tiene o tuvo también jugadores y equipos que marcaron una historia para acá, para la gente de España. No solo la generación dorada y todos los ese equipo que jugaron acá, que sin duda marcaron algo, sino, bueno, no sé, Maradona, Messi, todos los Riquelme, todos los argentinos que vinieron a España, que les fue muy bien y que marcaron un antes y un después. Así que las noticias se siguen. También eso, el idioma ayuda mucho, y ellos saben que muchos españoles hace muchos años fueron a vivir allá, que tenemos muchos inmigrantes de españoles, y bueno, todo eso genera una conexión, una ida y vuelta, una familiaridad, digamos. Claro. ¿Y cómo se ve el país de afuera? ¿Cómo lo ves? ¿Qué palpás? ¿Qué sentís? Hablo, sin meterme en política, ¿no? Porque este no es un programa de política, pero ¿cómo qué noticias te llegan? ¿Cómo lo ves de afuera? ¿Qué comentarios hay? Si es que alguna vez tus compañeros te preguntan o la gente que está vinculada al club. Sí. No, bueno, yo sigo las noticias por más que nada por los diarios de internet, y por ahí uno viviendo allá no se da cuenta y no tenés la posibilidad de ver el país con perspectiva, ¿no? Y cuando me tocó llegar acá, creo que la primera sensación que tuve es que, más allá de todas las diferencias, de todos los problemas, bueno, ahora el tema de Cataluña, que busca la independencia, la gente no está con tanta atención, digamos, ¿no? Creo que lo que yo siento es que hay mucha tensión, tensión política, y bueno, está el país un poco dividido, que es lo que tanto se habló en los últimos años. Pero bueno, yo como argentino quiero que se solucione y que le vaya bien a todos. ¿Estás estás solo en España o estás acompañado? No, está mi novia, está conmigo. Ah, por eso yo sí, no te pregunto. Ayudó por eso, mucho también. Veces, soy muy de meter la gamba en esas cosas yo, ¿viste? Está bien. Claro, preguntá por alguien que ya te ha notado que te peleaste una vez. Claro, sigo con Julia, la que fue una vez allá al programa un sábado. Sí, exactamente, eso te iba a preguntar. Pero viste, sí, te lo pregunté con cuidado porque digo, por ahí pasaron cosas de medio. No, está bien. Bueno, y te das cuenta que al paso del tiempo, que estamos siguiendo tu campaña, nosotros y los demás medios argentinos, que siempre estamos atentos a ver cómo le va al Murcia, ¿no? No porque uno sea hincha del Murcia, sino porque vos estás jugando ahí y para nosotros es una noticia importante que estés y nos pone muy contentos. Te das cuenta que sos un jugador, has tomado una importancia dentro de la selección argentina y que se valora de esa manera. Por lo menos eso es lo que sentimos nosotros, ¿no? Que tu presencia es muy importante dentro del equipo y que queremos siempre ver al Marcos que más mejorado que se pueda posiblemente para nuestra selección. ¿Sos consciente de eso? Sí, creo que también uno yo fui tomando conciencia cuando me iba poniendo más grande, obviamente, cuando me iba viendo todo lo que pasaba y también por, bueno, los últimos años que se marcaron por el retiro de todos los grandes jugadores que estuvieron en la selección en los últimos 10 años. Creo que esas dos cosas me hicieron tomar conciencia y obviamente que yo siempre busco mejorar en lo personal, ir avanzando en mi carrera paso a paso y siempre también pensando en estar para la selección cuando me necesiten y ayudarla en todo lo que pueda y lo mejor que pueda. Eso sin duda es lo que siento y es lo que quiero mientras me necesiten y me llamen. Franco, ibas a hacer una pregunta. Sí, Marcos, ¿cuánto sentís que creciste de lo físico y lo mental en este tiempo desde que estás allá en Murcia y cuánto más le podés aportar a la selección pensando que ahora se vienen las dos ventanas? Creo que crecí mucho, lo comentaba antes con el gallego, fundamentalmente en lo mental, que es muy importante en el deporte, creo que juega un papel muy muy importante, y en lo físico también me siento bien, rápido, con fuerte, la competencia esa de todos los días, todos los partidos te exige eso, para mantenerte en la liga tenés que estar así. Y bueno, en cuanto a la selección, yo pienso que mucho, creo que le puedo aportar una defensa para los hombres interiores, le puedo aportar también jugar los espacios en ataque, creo que ya me conozco con Nicolás, creo que es el base, bueno, nos conocemos todos ya prácticamente, es una en esta camada joven, y nada, creo que tenemos mucho potencial, que podemos hacer muy muy buenas cosas en el futuro. Marquito, bueno, nada, gracias por el contacto, nos pone muy contentos saber de vos, es un pibe bárbaro, siempre con buena onda, siempre un tipo muy educado, y nos pone bien que te vaya bien, y nos hicimos un poco fanáticos de Murcia por tu presencia, la presencia de Facundo Campazzo en un primer momento también, así que seguimos atentamente en todo lo que pase, ojalá que puedan seguir en la Champions, no les tocó un rival fácil, ninguno iba a ser fácil porque ya eran los cuatro mejores, así que para ellos también va a ser difícil enfrentarlos a ustedes, y como dijiste en el arranque, referido a otro tema, es solo un partido y es una noche, se gana ese partido y está todo bien, y si no, mala suerte, ¿no? Lo mejor, Marco, lo mejor, gracias por el contacto, nos estamos viendo en Olavarría, Dios mediante, y la verdad nos ponemos muy contentos por tu presente. Bueno, muchas gracias y nada, les mando un fuerte abrazo a todos ahí.